en Nicaragua. Esta semana, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua anunció la liberación de 1.200 reos comunes en saludo a las fiestas patrias bajo el programa de convivencia familiar. El proceso se realizó sin transparencia, sin definir cuáles son los criterios aplicados y sin consultar a las víctimas de estos delincuentes. La dictadora Rosario Murillo declaró en medios oficialistas que esta medida busca el bien común de las familias y dar una nueva oportunidad a estas personas para reflexionar, rehabilitarse y encontrar nuevos caminos. Sin embargo, mientras libera a personas que han cometido delitos contra la ciudadanía, el régimen mantiene encarceladas a más de 70 personas por pensar diferente, muchas de ellas en condición de desaparición temporal, pues no se sabe ni siquiera dónde ni cómo se encuentran. Una de estas desaparecidas es la periodista feminista Fabiola III, quien lleva más de un año sin que su familia conozca en qué celda está ni en qué condiciones se encuentra. Así lo denunció esta semana la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PESIN, en el marco del Día Internacional del Periodista. Según denunció el activista defensor Enrique Martínez, estas excarcelaciones obedecen a criterios políticos. El régimen otorga libertad a reos comunes a cambio de convertirlos en aliados, utilizarlos para vigilar a la población e incluso incorporarlos como paramilitares. Imaginen lo que significa que de un día para otro 1.200 reos comunes vuelvan a las calles de Nicaragua. No es clemencia, no es justicia y mucho menos un acto de convivencia familiar como lo intenta vender Rosario Murillo en su retórica oficial. Es una jugada política calculada que coloca a más delincuentes al servicio del régimen sandinista, transformándolos en operadores del caos y en pieza de persecución contra la ciudadanía. Lo importante es entender las dimensiones de esa decisión. En lo social significa más inseguridad, más violencia en los barrios y una ciudadanía expuesta a una criminalidad que el propio régimen libera. Pero en lo político, estos reos no son simples liberados, se convierten en brazos informales del sandinismo, en vigilantes, en paramilitares encubiertos. Son usados para amedrentar a los opositores, sembrar miedo y controlar las comunidades que ya no los obedecen por convicción, sino por intimidación. El régimen, mediante una política anual de excarcelación de reos comunes, como parte de su clientelismo político, no manifiesta un interés real en la seguridad ciudadana. Organizaciones de derechos humanos en el exilio advierten que muchos de los liberados, a pocas horas de salir de prisión, reinciden en delitos contra la población. En lo que va del año, el régimen ha liberado a 7.400 reos comunes en todo el país, a quienes da seguimiento hasta convertirlos en sus clientes políticos. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. A las 9:15 de la noche del lunes 18 de marzo de 2019 fue asesinado Sergio Rojas Ortiz, de 59 años, líder indígena Bribri. Esto fue en su casa en Yeri, territorio de Salitre, Buenos Aires de Punta Arenas. ¿Quién era Sergio Rojas Ortiz? Sergio era un líder clave en el proceso de recuperación de territorios que se encontraban en manos de personas no indígenas en la comunidad de Salitre. Sergio, en incontables oportunidades, reiteró a distintos medios de comunicación su convicción en la lucha por la recuperación de territorios indígenas, pese a los riesgos que implicaba para su propia vida. Si hay que morir por eso, vamos a morir por eso, porque estamos luchando, defendiendo lo que es nuestro. Hasta que me muera, vamos a luchar este proceso hasta que me muera, no vamos a salir huyendo. El Poder Judicial de Costa Rica no ha dado avances significativos en la investigación que permitan hacer justicia. El Poder Ejecutivo sigue sin brindar una respuesta contundente sobre la situación de vulnerabilidad de la población en las comunidades indígenas del sur del país. Justicia para Sergio y los pueblos originarios.